enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Psicología de padres y adolescentes, la educación integral de la sexualidad. La sexualidad no es algo incómodo o embarazoso de lo que podamos prescindir en la educación del adolescente, sino que es un aspecto esencial de su desarrollo, un elemento de la personalidad humana que impregna gran parte de nuestra vida racional, que influye sobre todos nuestros comportamientos, que penetra muy a fondo y cualifica muchas de nuestras relaciones personales. Por eso es importante enmarcar la educación de la sexualidad humana, de la sexualidad del adolescente, dentro de un concepto amplio, integral de la misma, para obtener esa visión integral. Podríamos considerar la sexualidad humana dentro de un marco representado gráficamente por una pirámide dividida horizontalmente en tres sectores: el nivel básico de la ciencia en la base, en el medio el aspecto filosófico, y en la cumbre de la pirámide, el aspecto teológico. Primer nivel, la ciencia. Coloquemos en la base de la pirámide los aportes de la ciencia. La ciencia observa, recoge datos, los analiza, los describe, los explica, trata de predecirlos y de controlarlos. Ciencias biológicas, especialmente relacionadas con la sexualidad, están las ciencias biológicas, la anatomía y la fisiología. La anatomía describe y estudia la estructura de los órganos reproductivos. La fisiología, su funcionamiento. Este nivel, hasta aquí, es común con los animales, especialmente con los mamíferos superiores. Además de estas ciencias, viene a nuestra ayuda la psicología, que estudia los comportamientos del individuo, y la sociología, que estudia al individuo en cuanto parte de diversos grupos sociales. En segundo lugar, la filosofía. Es el segundo nivel de la pirámide. Colocamos la filosofía. Somos seres racionales, pensantes, dotados de una inteligencia, de una voluntad, de una libertad. Como tales, somos capaces de reflexionar sobre nuestra propia conducta, de ver que hay determinados actos humanos que son buenos y otros que son malos. Así nos lo enseña la ética, que es una rama de la filosofía. Existe una norma de moralidad. Existen actos ordenados hacia el último fin del hombre, conformes con su naturaleza racional. Otros actos desordenados, opuestos a la naturaleza racional del hombre, actos que llamamos deshonestos, que nos apartan de nuestro último fin. La moralidad de nuestras acciones se nos manifiesta por medio de la conciencia. Ella es la luz, el reflejo que nos comunica esa ley eterna de Dios, la ley natural impresa en nuestra misma naturaleza humana. Los estudios de los antropólogos confirman que aun en las tribus más primitivas, cierto código sexual es imprescindible. Hay acciones, como por ejemplo el incesto, condenadas prácticamente en una forma universal por toda la especie humana. En tercer lugar, tenemos la teología, la revelación. En la cúspide de la pirámide podríamos colocar la teología. Además de la ciencia, además de nuestra luz de la razón natural, viene en nuestra ayuda la revelación, el Evangelio. Viene también a iluminarnos a nosotros los católicos, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Entre otras enseñanzas que pertenecerían a este tema, la teología nos habla de la existencia del pecado original. Por consiguiente, en nuestra naturaleza humana cabe la posibilidad de desviaciones. Las emociones, desde el punto de vista psicológico, no son malas. La ira, el amor, el sexo, la apetencia por la comida o la bebida. Pero en todas ellas, desde un punto de vista ético, desde el punto de vista de la enseñanza de la teología, pueden existir desviaciones de comportamientos. La comida se puede convertir en gula, la apetencia de la bebida en embriaguez, la sexualidad puede llevar a múltiples acciones desordenadas. De hecho, ¿cuánto desorden en el mundo por causa de la sexualidad desordenada? Guerras, hijos sin padres. Vemos nuestras calles llenas de gamines, fruto tal vez de la unión momentánea y pasajera de un hombre y una mujer, irresponsables e ignorantes. Vemos muchas mujeres abandonadas, abortos, crímenes pasionales que llenan todos los días los diarios y los titulares de la prensa, hogares destrozados por la intromisión en ellos de un hombre o de una mujer extraños, el SIDA, que se extiende como una mancha de tinta sobre todos los continentes, especialmente el continente africano. Además, la teología nos habla de la enseñanza de la existencia de la gracia de Cristo, la gracia que Cristo nos mereció, que no es objeto en ninguna manera de la ciencia biológica, ni psicológica, ni siquiera objeto de la filosofía, sino la revelación que nos enseña la existencia de la gracia. La teología nos pone un altísimo ideal: bienaventurados los limpios de corazón, y nos habla incluso del ideal de la castidad consagrada por motivos superiores a Cristo, a Dios. Al hablar como psicólogos, naturalmente nuestro enfoque sobre la sexualidad es especialmente psicológico. Esto no quiere decir que despreciemos o ignoremos los otros niveles: el nivel biológico, el nivel ético y el nivel teológico. Como psicólogos, sabemos que ante el sexo hay que tener una actitud positiva en que se destaquen los valores positivos de la sexualidad, tanto para la felicidad individual como para el bienestar de toda la sociedad y de la raza humana. La actitud del padre y del educador debe ser tranquila, no angustiosa, sin armar tragedia al ver las acciones tal vez desviadas de sus propios hijos adolescentes. Y al notar las primeras manifestaciones del impulso sexual en la adolescencia. Pero no es lo mismo una actitud comprensiva que una actitud de tolerancia, ni mucho menos que una aprobación tácita a conductas indebidas. No es fácil conjugar la actitud tranquila y serena con la firmeza y con los principios éticos, pero hay que intentarlo y hay que lograrlo para una sana educación del adolescente. Como seres racionales, no podemos olvidar los aspectos morales que existen en toda actividad sexual, en las curiosidades, en las exploraciones de los niños o de los adolescentes, en la masturbación, en la homosexualidad, en las relaciones prematrimoniales. Finalmente, como cristianos, tenemos que contemplar el tercer nivel que corona nuestra pirámide con todas sus enseñanzas teológicas. El matrimonio en el Nuevo Testamento fue elevado a la dignidad de un sacramento. Es un canal de la gracia de Cristo. Es tan alta su misión que llega a ser un símbolo de la unión de Cristo con la Iglesia. Y precisamente por ser el sexo tan noble, tan grande, tan importante, tan sagrado, los abusos contra el sexo pueden ser graves. Son en algunos casos, no temamos usar una palabra que cae mal en ciertos oídos modernos, son un pecado, son un pecado. Algunas aplicaciones más concretas de estos principios que hemos enunciado y que pueden parecer un poco abstractos o teóricos. Primera, las exploraciones sexuales hay que considerarlas de manera distinta en los niños pequeños, los cuales son esencialmente amorales, o sea, incapaces de moralidad. Pero psicológicamente hablando, sí se puede iniciar los hábitos del pudor y respeto por el cuerpo humano desde la primera infancia, que tiene tanta trascendencia sobre toda la vida. De otra manera, se considerarán ya en un niño algo mayor, de 6 a 9 o 10 años, en que comienza el despertar de la conciencia ética. A esos niños ya se les puede educar o continuar educando en el respeto a su propio cuerpo, en el respeto al cuerpo de sus hermanitos y hermanitas, en el pudor, en el aprecio por la mujer, en el respeto a la paternidad y a la maternidad, todo eso de una manera suave pero firme. Los adolescentes ya son capaces de una conciencia moral mucho más plena, y de esa manera habrá que educarle en sus curiosidades. No es una manera adecuada y recta, ni psicológica ni teológicamente hablando, el satisfacer sus curiosidades en revistas pornográficas o con compañeros de dudosa moralidad. Segundo, la masturbación. Fisiológicamente, es verdad que no trae los males que se exageraban en épocas ya superadas. Psicológicamente hablando, puede en realidad la masturbación constituir una fijación o una regresión a una etapa anterior del desarrollo. Puede ser un síntoma de inmadurez, de narcisismo. Puede, en algunos casos, trocarse en compulsión. Disminuye la motivación para otras actividades serias de trabajo o de estudio. ¿Cuántas veces las calificaciones del estudiante son como un termómetro que baja cuando empieza este hábito de la masturbación? ¿Es un fenómeno normal? El zoólogo Kinsey afirma en sus discutibles estudios que un gran número de los machos y las hembras humanas se masturban. El hecho de que un fenómeno sea muy extendido puede ser normal en el sentido estadístico de la palabra, pero la palabra normal es una palabra equívoca. Lo que puede ser entendido no quiere decir que sea normal en el sentido ético, ni mucho menos en el sentido biológico de la palabra. La diarrea, la gripe, el sarampión son enfermedades que prácticamente todo ser humano las ha padecido alguna vez en su vida. No quiere ello decir que sean el estado normal de salud. Y éticamente, la masturbación es un desorden y teológicamente hablando, es un pecado. Hay enseñanzas claras y constantes del magisterio de la Iglesia sobre esta materia. Para no citar sino un documento, la declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe reconoce que algunos psicólogos y sociólogos opinan que la masturbación, especialmente durante la adolescencia, forma parte del proceso evolutivo y, por lo tanto, dicen estos científicos, no es una culpa verdadera y grave. Aclara, sin embargo, la Sagrada Congregación, son sus palabras situadas textualmente. Pero esta opinión es contraria a la doctrina y la costumbre pastoral de la Iglesia. Cualquiera que sea la fuerza de los argumentos de índole biológica o filosófica, en realidad, tanto el magisterio de la Iglesia, a través de una constante tradición, como también el sentido moral de los fieles, ha sostenido, sin dudarlo y firmemente, que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. Hasta aquí la Sagrada Congregación, cuya última frase, repito, ha sostenido sin dudarlo y firmemente que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. Enseñanzas parecidas y la prueba largamente nos da el documento de la Sagrada Congregación sobre el homosexualismo y sobre las relaciones sexuales prematrimoniales. Tercero, las relaciones sexuales prematrimoniales y extramaritales. Biológicamente pueden ser normales. El hecho de que un hombre se una con una mujer, ambos maduros, biológicamente es un acto normal. Pero si se realiza fuera del matrimonio, no podemos hablar de un acto ético, tendríamos que hablar realmente de un acto inmoral. Preguntémonos entonces, ¿la castidad es algo fácil? Tendríamos que responder honestamente que no, especialmente para los varones, desde la pubertad, la castidad es algo difícil. Requiere esfuerzo. Lo que el psicólogo William James llamaba la capacidad sostenida del esfuerzo para el dominio de los propios impulsos. La castidad es difícil para todos, para el adolescente y para el adulto, para el hombre y para la mujer, para el soltero, para el célibe, para el casado. No es fácil sostener una vida de fidelidad matrimonial durante largos años. Requiere el control de los sentidos, requiere el control de la imaginación, de la vista, de los deseos, de tantas oportunidades como se presentan diariamente en este mundo, invadido de pornografía y pansexualismo, en el mundo invadido por los medios de comunicación y especialmente por el Internet. ¿Es entonces posible la castidad? Es una pregunta diferente. Honestamente, como psicólogo, tendría que responder sí es posible. No es ni sana psicología, ni mucho menos sana teología o sana pedagogía sexual, ser tolerante en el mal sentido de la palabra con la conducta desviada de los adolescentes. Hay muchos hombres, muy hombres, muchas mujeres, muy femeninas, que son realmente castos, más de los que a primera vista pudiera parecernos. Muchos muchachos superan la etapa masturbatoria y llegan a gozar de una castidad más o menos serena y tranquila. Es un serio error de los padres, de los educadores, el tolerar o el animar al joven a masturbarse, el enviarle a un prostíbulo para iniciarse sexualmente. Es una manifestación de mala psicología, de mala psiquiatría, de mala educación y de pésimo sentido de la paternidad machista que impera en nuestro ambiente. Quiero terminar esta reflexión haciéndote un breve contraste entre la sexualidad con valores morales y la sexualidad sin valores morales. La sexualidad con valores morales: somos fundamentalmente seres espirituales. Sin valores, somos básicamente animales evolucionados y materiales. Con valores, la pareja como núcleo de la familia es la unidad social más básica. Sin valores, el individuo es la unidad social más básica. Con valores morales, el amor es nuestro deseo fundamental y nuestro deseo sexual no es una necesidad imprescindible como lo son las otras necesidades fisiológicas, el respirar, el comer, el dormir. Sin valores, el sexo es el impulso humano primordial y una necesidad fisiológica. Con valores morales, necesitamos relaciones de amor vertical y horizontal para nuestra salud física y mental. Sin valores morales, necesitamos actividades sexuales regulares de cualquier tipo para nuestra salud física y mental. Con valores morales, la necesidad de amor existe antes del nacimiento. El deseo sexual comienza en la pubertad. Sin valores morales, nuestra necesidad sexual ya existe desde la niñez temprana. Con valores morales, como individuos existimos para ser los compañeros de amor de Dios y de alguien del sexo opuesto. Contrapuesto, como individuos existimos para encontrar la felicidad según la forma que nosotros la interpretamos. Con valores morales, el amor sexual pertenece únicamente al matrimonio heterosexual. Esta es una norma intrínseca. Contrapuesto, el sexo es aceptable en cualquier relación de mutuo acuerdo, todo comportamiento sexual es normal en una variación más. Con valores morales, restringir el impulso sexual puede ser saludable para nosotros como individuos y como sociedad. Sin valores morales, restringir el impulso sexual es malo para nosotros como individuos y como sociedad. con valores. Los órganos sexuales son sagrados por estar intrínsecamente vinculados al amor, la vida y el linaje. Sin valores, los órganos sexuales son, especialmente a causa de su poder para proporcionarnos placer. Con valores, exaltar y honrar adecuadamente el sexo como sagrado es esencial para la moralidad, la espiritualidad y la responsabilidad social. Y contrapuesta una sexualidad sin valores, el sexo no necesariamente tiene implicaciones morales, espirituales o sociales. Para una sexualidad con valores, solamente nuestro cónyuge puede cumplir la función y el propósito verdadero de nuestros órganos sexuales. Para una sexualidad sin valores, nosotros mismos podemos cumplir la función y el propósito de nuestros órganos sexuales. Y así siguen las enumeraciones de una sexualidad sin valores. Nuestros órganos sexuales nos pertenecen y podemos usarlos según nos plazca. Mediante la unión de sus órganos sexuales, dos personas pueden darse un gran placer y sentirse uno cerca del otro. Nuestros órganos no nos pertenecen únicamente a nosotros, dice la sexualidad con valores. Nuestros órganos son únicamente elementos de placer, dice la sexualidad sin valores. Compara estas dos posiciones y según tu conciencia, obra de acuerdo con una sexualidad con valores. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas.